sonidero. Y nunca había entendido el cantar de mi pueblo. Yo nunca había bailado tu cumbia sonidero. Y nunca había entendido el cantar de mi pueblo. Cruzan las fronteras, cumbia del mundo entero. En esto no hay barreras, ni muros pa' mi pueblo. Se cruzan las fronteras, cumbia del mundo entero. Para todos los bailadores. Americana, la baila el mundo entero.